comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la sensibilidad tiene ese rostro que en muchas ocasiones viaja perfectamente camuflado al de la forma de ser y la resiliencia. Pero al abrir esa ventana que llamamos vida, se expresa, renace de entre lo más insondable y oculto de nuestra personalidad. Esto es lo que provocan en mí estas dos artistas que hoy les presento. Una de ellas, Maro, cuyo nombre real es Mariana Brito da Cruz Forjas Seca, ha sido habitante del podcast, cantante portuguesa con raíces italianas por parte de padre. Se formó en Berklee College of Music en Boston y posteriormente se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera musical. Y junto a ella, Melanie Pereira, conocida como November Ultra, la cantautora francesa que ha destacado en la música contemporánea gracias a su voz etérea y letras autorreflexivas. Su estilo fusiona pop y música electrónica, evocando comparaciones con artistas como Adele. Su conexión con la cultura del vinilo ha atraído tanto a audiófilos como a nuevos oyentes, consolidando su lugar en la industria musical. En este caso, les acerco la canción En Puerta Trancada, que traducido en español viene a ser Corazón Trancado, de la propia Maro, canción que a menudo explora el deseo de superar estas barreras y alcanzar un amor o un deseo que parece inaccesible. La cadencia y la mansedumbre dulce de las voces de Maro y November nos llevan a ese catarsis de los sentidos. Ter coragem pra dizer que me toques lá do fundo e tocar tentar escrever para ver se ainda durmo, mas não. Ajudei nada, é tanto que guardo em porta trancada. Tenho medo de perder o que leves aí dentro. Amanhã, quando o sol deixe, ser tão diferente, mas não mudei nada. É tanto que trago, sou apaixonada. Tantas vidas pra ver, eu sou só mais uma delas. será que não vai esquecer? E que um dia te encontres nela. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, permítanme presentarles a Amores Tangos, grupo musical argentino que revive el aspecto festivo del tango, inspirado en las tradiciones de la kermés y el carnaval. Su popularidad se debe a su sonido distintivo y a una puesta en escena original que involucra activamente al público durante sus presentaciones. La banda fusiona diversos géneros musicales, incluyendo el tango, la milonga, el candombe, la música latinoamericana, cumbia, jazz y lo que permite la improvisación y el juego de sus melodías. Fundado en 2008 por un grupo de músicos y amigos con experiencia en diferentes orquestas de Buenos Aires, Amores Tangos lanzó su primer CD, Orquesta de Carnaval, allá por 2011, el cual fue nominado a los premios Gardel. Desde entonces han explorado el lado festivo del tango, rindiendo homenaje a antiguas orquestas que mezclaban ritmos variados. En 2013 publicaron Altamar, también nominado a premios destacados, y en 2014 lanzaron el DVD Amores Tangos en Vivo, grabado en el prestigioso Teatro Colón de Mar del Plata. Hoy les ofrezco el disco Frontera Abierta, que fusiona el tango con otros géneros como la música latinoamericana, el jazz y la cumbia, explorando los límites del tango tradicional. El espectáculo Frontera Abierta busca romper con la solemnidad del tango y mostrarlo como una música festiva y abierta a la improvisación y a la fusión. Extracté la canción Lloriño de mis amores, con letra y música del argentino José Teixidó, compositor, director musical y arreglador y multiinstrumentista. La melodía es el ritmo del lloro, estilo musical brasileño caracterizado por sus melodías alegres y ritmos rápidos. A menudo se interpreta con instrumentos como la guitarra, el cavaquinho y el pandeiro. En este caso, muy misturado con la música argentina e instrumentos de música rioplatense que ya conocen, por ejemplo, el bandoneón, en un collage que da una universalidad y un recorrido por países y estados del alma muy particulares. El disco es del 2017 y tiene una fuerza increíble, abre mentes, continentes y derrota la rutina. Canto y la palabra.